En circunstancias y por motivos que constituyen materia de investigación, esta madrugada se quitó la vida en el complejo penitenciario Puerto Montt el imputado identificado con las iniciales BHGM. El cuerpo fue encontrado por el funcionario a cargo del módulo en el que estaba recluido y pese a que se intentaron maniobras de reanimación por parte del personal del área de salud de la unidad, el médico de turno constató su deceso. Gendarmería dio cuenta de lo sucedido al Ministerio Público y al fiscal de turno, don Marcelo Maldonado, quien instruyó a aislar el sitio del suceso y dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones para realizar los peritajes correspondientes. Además, hemos dispuesto de la realización de un sumario administrativo para esclarecer la forma en que ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades si las hubiera.